Charlas en la parrilla. Ponemos en la parrilla todos los temas que debate la sociedad. Che, no será mucho. Charlas en la parrilla. Conducido por un grupo de amigos de toda la vida. Por radioparrilla.com.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas en la Parrilla. Estamos por www.radioparrilla.com.ar. Ya saludando a la mesa presente, ¿cómo anda, doctor Suárez? Buenas noches, programa número 2, temporada 4. Marcelo Pastorini, en la punta de la mesa. Buenas tardes y mucho para charlar, ¿no? Muchas cosas. Pasaron cosas, pasan como cosas, dijo. Pasan. Siguen pasando cosas. Pasan, ¿no? Cosas y no las podemos agarrar, ¿no? Pasan de largo, el problema pasan es que pasan de largo. Claro, ese es el problema. Pasan de largo, ¿no? Antes que fui a hacer unas compritas, vi que decía una leche de la Serenísima, me decía leche liviana. ¿Qué es leche liviana? Leche liviana, según lo que tengo entendido, es un núcleo de leche rebajada con agua, cacho. Toda la leche va rebajada, está rebajada con agua, pero esta liviana, o sea, 1% de tener graso. No es light. No es light, es liviana. ¿Será que pesa menos? Puede ser. Sí, la lógica sería que sea liviana, que pesa menos, pero seguro que no lo usan con ese sentido. No, lo que tiene es que tiene menos exacto, menos contenido de lactosa. La pregunta es, el alimento menos para contenido de leche. ¿El alimento para un niño es el mismo? Esa es la pregunta. No, no es el mismo, por supuesto que no. Es increíble, ¿no? Como juegan con el marketing, con la salud de las personas también, de alguna manera, ¿no? No, pero viste que ahora están descubriendo medidas que no son liberales, supuestamente, ¿no? Están en control de precios, todas cosas que ellos siempre han reprochado hacer, viendo para ver si con esto pueden frenar una inflación que es incontenible, ¿no? Sí, la verdad que es increíble lo que estamos viviendo y me parece que a mí se me viene a la mente todo lo que hemos vivido durante la década del 80-90, ¿no? Bueno, hace unos días una gacetilla de prensa de jefatura de prensa de gobierno de Macri directamente decía en minutos comienza la reunión de gabinete encabezada por el presidente Menem. No, es increíble. Al rato la tuvieron que corregir, obviamente, ¿no? Algún acto fallido, alguno que se los hizo a propósito, pero es el jefe de prensa, ¿no? Es que, ¿cómo te puedes equivocar? No, sí. O sea, el acto fallido correcto porque es lo más parecido, ¿no? Un error hubiera sido que poner el presidente Kirchner por ahí, ¿no? Porque ahí está el acto fallido. Pero a esta altura, yo creo que fue menos malo el gobierno de Menem. Y hasta de la Rúa, si te pone por lo menos tardó también. Por lo menos tardó 10 años en general el desastre. Claro. Sí, lo hizo en 3 años y medio. Y con esas grandes sumas de deuda, por ejemplo, el campo, lo habíamos hablado el otro día, hubo una tecnología nueva, hubo algo, un porcentaje mínimo de todo ese dinero que pidió Menem en infraestructura, que en este gobierno yo no lo veo. Estos 300.000 millones de dólares que han pedido, ¿no? Más allá de alguna. Te hablan del campo, entonces yo digo, bueno, si anduvo bien el campo, entonces van a andar mejor aquellas empresas que le venden los insumos al campo. Tampoco. Y cerró la fábrica de los tractores. ¿Por qué? Porque vienen todos de afuera los tractores. Y aquella que fabricaba acá, fabrica afuera porque es más barato y los trae de afuera. Entonces, Está claro que esto no es una cuestión de parches ante una situación o ante otra, es un problema de política económica. Es a dónde apuntás con tu política económica. Y no es un problema, porque ellos están contentos en realidad. Por eso insisten todo el tiempo en que lo que están haciendo está bien. Hablan de que es el camino. Patricia Burri dijo, eso sí que no se puede creer, dijo, no queremos volver al país del 60%. No, estábamos en el país del 60%. Sí, tendría que haber dicho el 100%, ¿no? Claro, pero la joden con el cartelito cuando salía en el Congreso y decía 1,5, ¿no? Claro, la verdad es el índice del Congreso, la inflación. Entonces le ponen los índices y nunca fue más de 2 o 3%. Salvo excepcionalmente, ni si el índice del Congreso, no el índice del INDEC. Ni el Congreso. No, nunca fue más del 24%. No. Claro, incluso yo me acuerdo que en ese momento decía el gobierno tendría que hacer trascender, porque viste que era muy hermético, ¿no? Era casi imposible que una noticia saliera antes que la dijera el gobierno, no, cosa que hoy es todo lo contrario, ¿no? Que creo que está bien, porque nadie tiene por qué tener una primicia de una decisión pública, de una decisión de Estado. La decisión de Estado la tiene que conocer el pueblo en su conjunto a la misma vez. No tiene por qué tener la primicia un canal, un partido, un... No sé si me entendés. Sí, pero era demasiado unificado también. Hablaban pocos tipos por el gobierno. ¿Y por qué? ¿Y ahora cuántos hablan? Ninguno. No, está bien. Ahora hablan los periodistas, que peor. ¿Y ahora quién habla? Pero eso ahora saben los periodistas, saben antes. Hablaba la presidenta, que es la que eligió la gente, además no los eligió nadie. Y te digo más, estamos hablando de un gobierno anterior que tenía un promedio entre 20, 25 o 24% de inflación anual, mensual. No, anual. Pero con paritarias al alta. Ninguna paritaria se quedaba atrás de la inflación. Pero ahora estamos hablando de la comunicación, ¿no? Yo lo que digo, que hay situaciones estratégicas que obviamente se tiene que hablar de jefatura de gabinete para arriba, ¿no? El presidente o el jefe de gabinete. Pero a veces se exageran los gobiernos. Si querés, no te digo este o el otro. Como que nadie se anima a declarar por temor. Pero ¿cuál es la... de algo equivocado? Está bien, pero ¿cuál es la voracidad de los medios de necesitar la información antes que se produzca? Digo, no, la gente no la tiene. Por ejemplo, no puede anunciar nadie nada, ¿viste? ¿Es por qué? Porque hasta que no esté cerrada la situación, no esté firmado, no es medida. Pero una vez que está firmado, se genera igual, a declarar, ¿viste? Está bien, pero el temor, ¿sabe por qué es? Porque no hay un solo índice bueno para esta gente. Entonces, todo lo que tienen que salir a decir, si tienen que salir a decir la inflación de este mes 4,9, escúchame, nadie, ¿quién lo quiere decir eso? No lo quiere decir nadie, o sea, no hay un solo índice que lo pueda acompañar. Bueno, yo iba a decir lo de Burri, o sea, tiran tú un mensaje que es tan falso en general. Lo que pasa es que no hay manera de decir por qué nos estamos sacrificando. Porque si vos le decías a la gente, nos estamos sacrificando porque lo que estamos haciendo ahora se va a ver en el futuro, ¿por qué? Por esto y por esto, pero... no se ve eso. Esta inflación es para qué, para llegar a qué cosa, no se ve. O sea, este sacrificio, ¿no? Cuando vos ahorrás, es que, después te hace una... Es que en realidad se supone que tus planes de ajuste te llevan cerca de la inflación cero, y ese es el ajuste, y ese es el gran sacrificio que dicen deben hacer los pueblos, porque cuando te meten en una inflación casi cero, así con este tipo de planes, es porque nadie tiene para comprar, nadie tiene para consumir, entonces se supone que los precios caen. Por eso, es un fracaso. Es una terrible recesión, pero esto es un fracaso de todo punto de vista. Pues Menem lo podía decir eso, no hay inflación. Claro. Y esto no lo pueden decir. Sí, era encubierto igual, ¿no? Porque había, pero te decían que era cero. Pero había una inflación, porque el colectivo aumentaba siempre, los servicios públicos aumentaban, la luz también era cara, no a este nivel que es impagable, la luz, el gas y el agua, ¿no? Pero también había un proceso de encarecimiento de todos los servicios. Lo que pasa es que al estar el dólar clavado, no había un corrimiento generalizado de precios. Lo que pasaba es que cada vez se ganaba menos en dólares. Eso es lo que pasaba. O sea, no. O sea, vos por ahí ganabas $500, pero no era nada. Y hoy $500 serían 20 y pico de mil pesos. Que no es que es mucho, pero digo. Tan bajo el dólar. Claro. Pero bueno, la situación está realmente muy compleja, ¿no? Toda la haciendo la comparación entre dos gobiernos parecidos, no le da ninguna mejora a Macri y a Menem, porque con el dólar bajo... Que arrancamos justamente con que se equivocaron y pusieron... Claro. Menem preside la reunión de gabinete. Con el dólar alto y vos me decís que se siguen importando máquinas agrícolas. Claro. Entonces ahí no tiene pie ni cabeza. Las de acá cerró la fábrica de tractores. No tiene pie ni cabeza, porque si vos tenés un dólar bajo, bueno, tenés quieto el dólar y abrís las importaciones. Pero si vos tenés un dólar alto, se supone que hay sustitución de importaciones, que es lo que pasó en el 2002-2003, que hubo un montón de empresas de autopartes, todo el conurbano bonaerense, la industria metalmecánica empezaron a revivir porque era tan caro importar. Que se pusieron a laburar de vuelta a tornero, tipo que hacía 30 años, ¿no? Ustedes se acuerdan, vos te habrás acordado, lo habrás visto. Tenía que venir el tornero en el 2002, venía el tornero jubilado a enseñarle a los pibes. Claro. Porque hubo tres generaciones que no laburaron más de eso. Eran remiseros. Claro. A mí me gusta eso del dólar alto, ya lo hemos hablado acá. No es la única manera el dólar alto, pero eso genera... sustitución de importaciones, y acá no está pasando, acá con un dólar alto... Perdón, pero el dólar está alto. Sí, pero siempre dicen, bueno, pero se está atrasando, pero ¿por qué no se sustituye importación? ¿Por qué se sigue comprando afuera? Eso es lo que no entiendo de esto. Si está tan alto, ¿por qué? No entiendo eso, sinceramente no lo entiendo, que generalmente pasa, te pones a fabricar cosas acá, si son más baratas, ¿no? Pero no. Por eso digo... que no le sale ni una a este gobierno. Porque no... O sea, el proyecto es inviable por donde lo mires. Fíjate que, por ejemplo, abrieron ahora el mercado puerta a puerta para todo lo que es importación. ¿Charlas, eh? Y en definitiva, eso te liquida. ¿Charlas o charlas dos? Dos. Eso te liquida. Claro. O sea, ¿quién va a poder competir? Que ya están poniendo los medios que pierde con todos. ¿Eh? Con todos. Con Cristina, con la Baña. Exactamente. Y le meten a la Baña. Le meten a la Baña para decir después que la Baña sí le ganaría a Cristina en un balotaje. Es la única manera que fuera candidato del gobierno a la Baña. Porque si no, la Baña sale tercero. Yo no sé si no sale Macri tercero. Si Macri sale tercero, gana en primera vuelta a Cristina. Yo no sé. Yo no sé a quién afectaría una candidatura de la Baña. Si más a Cristina o a Macri. Para mí. Lo afecta más a Macri que a Cristina, porque votante Cristina va a votar a Cristina. En cambio, hay mucha gente que votó a Macri que no lo quiere votar más y lo votaría a la Baña. Para mí le va a sacar más votos. Sí, a Macri. Por lógica tendría que ser así. Ahora, ¿por dónde, por qué, de qué lado va a entrar? ¿De qué lado va a entrar la Baña? Porque él supuestamente lo que está diciendo es que quiere entrar por consenso. ¿Y claro, consenso de quién? Y él lo que aspira es al peronismo no kirchnerista. Y a vos te parece, está al bien, pero... Al no pro, o sea, al socialismo. O sea, va a servir para sacarle voto a Macri nada más, pero va a quedar aislado. Por eso no puede ser un tercero cómodo. No lo sé, pero lo que sí me parece que el gobierno la tiene en todos los escenarios muy mal. Muy mal. Exacto. Es lógico, si es una catástrofe. ¿Vamos con un temita? Bueno, dale. ¿Hay rehenes? Bueno, poné rehenes. ¿De Andrés Calamaro? Dale, cómo no. Vamos. Vos estabas cuando estaba todo bien y no estabas cuando el rollo marginal pinchó en el gueto. Eras un príncipe inglés de currante. No vas a perder tu savoir-faire jamás. Vos estabas esperando al marroquí en Barajas. El colmo del síndrome Estocolmo, como aquella temporada cultural, con rehenes atados al piano rojo. Vayamos pintados con sangre de los dos, siempre. Vayamos pintados con sangre de los dos, siempre. hicieron con balas de plata dulce, fundidas de arreglos dentales nuestros. Un hombre es un campo de batalla, si no se calla es una revolución de claveles. Vayamos pintados con sangre de los dos, siempre, siempre. Vayamos pintados con sangre de los dos, siempre. Por 5 minutos más. Entonces era la libertad. Ahora me toca huir a mí, nene. Vayamos pintados con sangre de los dos, siempre. ¿Qué escuchábamos, doctor? Del álbum Bohemio de Calamaro, Rehenes. Bueno, hoy amanecimos con una noticia impactante que tenía que ver con la detención de Julian Assange, el creador de Wikileaks, ¿no? Que es el sitio que permitió visualizar miles y miles, creo que millones fueron, de documentos, de mensajes, de correos electrónicos de todas las embajadas del mundo hacia Estados Unidos, ¿no? Y que reveló un montón de operaciones, entre ellas muchas en la Argentina, en donde Julian Assange había confiado en algunos medios argentinos que no publicaron una sola línea, ni una línea. De lo que él informó. Ni una línea. Entonces lo convocó a Pacho O'Donnell. A Pacho no, a la hermana Pacho O'Donnell, en realidad es a O'Donnell, que es el tío de la periodista, sí. Y no me sale el nombre ahora, pero no es Pacho. Viajó a Inglaterra, se encontró con Assange y le dio toda la documentación y tuvo el compromiso. Y Santiago, ¿no? Santiago, y lo empezó a publicar aquí en Argentina y escribió el libro de los Wikileaks, ¿no? Y que referidos a la Argentina, lo tengo por ahí. Bueno, y hoy amanecimos que lo detenían, que Ecuador le retiró el asilo político. Desde 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres. No, claro. Solo el asilo político, le retiró también la ciudadanía, porque él era ciudadano ecuatoriano. Y ya está detenido, ¿no? Está detenido. Para extraditarlo Esperando ir a un juzgado, ahí verán. Porque creo que en Suecia tenía una por acoso sexual que había sido determinada. Tiene una causa por acoso. Acoso o tentativa de violación, que era lo que a él le producía cierto resquemor. Es raro porque dentro de todo el país que lo está extraditando tiene fama de muy serio, que Suecia, ¿no? Eso no es lo mismo que te pida Suecia que te pida un país, viste, del tercer mundo, que se supone que es más independiente la justicia sueca. Sin embargo, él siempre desconfió de ese requerimiento sueco, ¿no? Bueno, veremos. Por otro lado, vivía en unas condiciones tremendas, porque la embajada ecuatoriana en Londres no es una casa, no es una mansión. Vivía en una habitación literalmente hace 7 años y le generaba un despelote tremendo a la embajada, porque el tipo ahí estaba viviendo sin poder asomarse más que a la ventana, ¿no? Sí, también por otro lado habría que analizar también en qué condiciones y de qué forma, ¿no? Porque esto fue una entrega en cierta forma de soberanía, en cierta forma, para Ecuador. Mirá, ustedes vieron lo que un tema interno de Ecuador, cómo resuelve darle el asilo. Y cómo está bien, resuelve... pero eso lo hizo. Pero ni siquiera lo expulsaron de la embajada, llamaron a la policía y lo detuvieron dentro de la embajada. Esa es la parte más que más ruido hace, ¿no? Y bueno, donde ellos deciden no tenerlo más asilado. Lo pueden haber dicho, acá no pueden entrar, cuando salga lo detienen. Sí, pero es que el otro no iba a querer salir. Lo pueden expulsar. Claro, cuando dejan de darle asilo se transforma en un extraño en la embajada. Porque no sé, podría buscar haber alguna artimaña para salir disfrazado como fuera y escaparse, en todo caso, ponele. No le dieron una oportunidad, nada. Lo entregaron, ¿es digamos. ¿Ciudadano? Él es australiano. No, bueno, está bien. Él es australiano. Pero de origen es australiano. La primera causa que él tiene es por hacker del Pentágono en Australia. Desde Australia veía lo que decidía el Pentágono. No, no, pueden tener unas condenas tremendas, ¿eh? Sí, sí, por eso. Porque cuando suponente que resuelve lo de Suecia, atrás va a venir Estados Unidos, van a venir todos a hacer fila para enchufar. Sí, por supuesto. O sea, no es que se arregla el tema de la violación. Bueno, por eso, por algo el tipo se quedó 7 años viviendo en una embajada, en una habitación. Claro. Entonces, eso ya... Eso está ahora. Lenín Moreno no era. Claro, vos tenés un reclamo casi dentro de la línea del ex presidente con su sucesor. Vos ves, hoy ves los comentarios que hace Correa y la verdad lo tilda de cualquier cosa menos de patriota a Lenín Moreno. Se lo liquida. ¿Qué opina en Chacabuco de Julián Assange? Ah, me mató. Un gran marcador de punta, ¿no? Claro, un marcador de punta, el número 4 que raspa. Uy, me hace ruso ahí. Escúcheme, Nolete, estamos descubriendo cosas como que Russo es el técnico de Alianza Lima. Sí. ¿Qué pasó anoche en la asamblea? ¿Estuvo presente donde hubo ahí una... Dicen que cobraban la cuota los hinchas de Boca en la asamblea de Vélez? Sí, sí. ¿Qué bueno, tiene? ¿Estuviste? No, yo estoy en Córdoba, no estoy en Buenos Aires, pero bueno, me enteré de que iban los colectivos de Boca al partido y pararon y se bajaron. Justo había una asamblea informativa. ¿Y por qué se bajaron? A romper y a robar ahí en el barrio que está atrás de la cancha de Vélez. Y justo estaban gente de la barra de Vélez y se los corrieron, los pelearon, hubo tiros. Creo que se metieron al club, a la confitería. No, fue afuera. Donde se metieron fue en el barrio Kennedy, ¿viste el barrio que está pegado? Sí, sí, claro. Hemos ido a ver señoritas al barrio Kennedy. ¿Te ubicás el barrio Kennedy atrás de...? Sí, por supuesto. Bueno, ahí es donde entraron. Pero rompieron autos. Se bajaron a tirar piedras a romper autos. Nada más. Y bueno. El tema es que había chicos que salían de hacer deportes, todo eso. Estarían evaluando prohibir los locales ahora, ¿no? La verdad que, bueno, siempre lo mismo. O sea, esto es... ¿Qué vamos a hablar de la AFA? Si ya tenemos un tipo que es un mafioso, Angelici es un mafioso, ¿qué vamos a esperar? Ahora van a prohibir locales, pero el problema lo armó Boca. La gente de Vélez estaba ahí, no es que la gente de Vélez paró el colectivo. El colectivo lo pararon no, ellos. Era una ironía, digo, lo mío igual. A ver, pará. Vos dijiste, si no me equivoco, hola Narigón, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Disculpame, dijiste, es un mafioso. Si no me equivoco, Angelici, totalmente de acuerdo. Sí, ¿Vos votaste a Macri? No, ¿qué O sea, hay gente de tu... Es gente de tu terruño. Estás diciendo que es un mafioso Angelici. También debe tener algún vecino en el edificio que lo votó. Y sin embargo, vos no lo votaste. No es lo mismo. ¿Eh? No es lo mismo, porque... No es lo mismo. Lo que opera Angelici en sombras, en la AFA, en todos lados, y a él no lo votó nadie. A Macri lo votó la gente. Y Angelici, claro, ¿quién lo votó? Sabían que era... Bueno, lo votó el socio de Boca, Angelici. No sabían que Angelici era el... Lo que pasa es que en Vélez vos decís Angelici, es como decir Bin Laden, ¿viste? Porque nos cagó 10 veces. A esa grabación donde habla con el Tribunal de Disciplina y le dice que no le dé fechas a un par de jugadores que iban a jugar el repechaje de ese que a la vez habían truchado porque Vélez había ganado la... No, claro, con Vélez no hay manera. No, todo mal. O sea, pero no solamente con Vélez, con todo. Fíjate lo que han hecho ahora en el ascenso y en todos lados, ¿no? Eso, yo creo que no hay duda de que el tipo es un mafioso, es socio de Bragarni, otro delincuente del fútbol. Por supuesto que ahora también te tengo que decir que sí, que son todos mafiosos, ¿no? Pero este parece más mafioso, porque el otro pasaron cosas, tiene cara como de boludo, ¿viste? Pasaron cosas. Claro. Pero este tiene toda la del mafioso hecho y derecho, ¿no? De Sicilia, ¿no? Sí, claro. Pero no trabaja solamente en el fútbol, trabaja en todos los rubros. No, no se hace no, como... como debe, él debe haber sido un testaferro, debe haber empezado, ¿no? Porque todo lo que tiene en el juego... Lo que tiene son los casinos y todo eso. Pero eso no es de él, eso debe haber sido testaferro, andá a saber de quién. Y de la familia, ¿no? De la familia. De o del padre, ¿no? Claro, ahí está todo. Él arranca con los juegos, porque después... ¿Participan en la vida del colegio público de abogados? Yo nunca lo vi en tribunales, salvo si va a declarar. Pero laburando de abogado no lo vi nunca. Ni tiene un estudio jurídico. Ni tiene estudio jurídico. Después dice que es radical, tampoco lo vi nunca militando en el radicalismo. Bueno, tampoco lo vieron nunca en Boca, dicen que es hincha Huracán. Claro, el tipo es un fantasma. Que es hincha Huracán, sí, señor. El tipo es un fantasma, no, la verdad que es nefasto, es nefasto. Es nefasto, te diría que más nefasto Angelici para el fútbol que Macri para el país, y te estoy diciendo mucho con eso, ¿no? Bueno, el problema es que este muchacho no solamente en el fútbol, vos fíjate que está metido, lo que vos decías, con el tema de los jueces y todo. Ojo, que en cualquier momento lo vemos que se lanza una candidatura. Sí, pero es el tipo que cuando lo pones a votar no lo vota nadie, ¿no? Si no es por contacto no llega. Aunque en Boca qué club raro, ¿no? Porque es el más popular de la Argentina y ganan estos tipos las elecciones, ¿no? Qué cosa rara, ¿no? Y es difícil, las elecciones en los clubes son... Pero vos tenías una pregunta de Láctea. No, porque hoy estábamos... Fui al chino acá a la vuelta, ¿viste? Sí. Y veo detrás de esos nylon que ponen en las heladeras, sí, para que no pierdan el frío, entonces... un invento chino ese, claro, ¿no? Vos sabés que decía la Serenísima en otro color y decía leche liviana, 1% de tenor graso. ¿Escuchaste? Sí, 1% de tenor graso. Y de pronto que me contesté que... Vos sos el experto. ¿Qué es esa leche? ¿Qué es esa leche? No es la que dice, porque cobra la lactosa. La palabra lactosa no está ahí. No, la lactosa no aparece. No dice light, bajo contenido. Bajo contenido, no dice... Leche liviana, que en título grande. Claro, ¿qué hace? La van rebajando con agua, ¿me entendés? Tiene menos contenido de leche. Eso es lo que están vendiendo. ¿Pero qué? Porque hay gente que le resulta pesada la leche normal. Claro, hay gente que le hace mal la lactosa, ¿no viste? Que hay una leche que es deslactosada. Pero esa es otra leche. Yo, mi vieja toma la deslactosada, pero te dice... deslactosada o bajo contenido. Claro. Pero este dice... No, esto es un choreo, muchachos, esto es un choreo, no es de algo. De hecho, claro, es un choreo. Vos pones un 50% de leche, agua. Un 50% de agua, es un choreo. Pero escúchame, porque de hecho esas leches son más caras generalmente porque tienen todo un proceso. Más vale, claro. Esta es más barata. Claro, esta es una leche aguada. Claro. Es una leche aguada, exactamente. Lo que pasa es que como la venden con la onda de que no engorda, que tiene menos calorías y que qué sé yo, ¿me entendés? Porque o que la podés consumir y que no te cae pesada, y es más cara. Es como tomar agua con un poco caldo, tal, claro. Así, lo estamos aprovechando, no le que está. Se escucha bien, no se está moviendo, así que le quiero preguntar por Heinze. ¿Sabe algo de Heinze, no le? Aparentemente, bueno, están en conversaciones con la gente de Vélez y el problema no es económico, sino de cómo van a seguir y qué jugadores van a comprar. Él está esperando que le confirmen eso, o qué jugadores van a traer más que comprar. Bueno, eso es económico, ¿no? Bueno, pero no económico con relación al contrato de él. Claro. Y bueno, seguiría. Apareció otro pibe como Benjamín Garré, Soulé, que tiene 15 años y lo quiere llevar un equipo italiano. Sí, pero intervino la AFA, no sé si leíste. Esto lo vi de ayer, ¿hoy hubo alguna noticia? Sí, bueno, el tema es que no lo dejan jugar en la selección sub-15, creo que estaba, o sub-17, no sé. Le dijeron que hasta que no arregle con el club no puede jugar. Y bueno, Vélez le ofertó al padre y el padre tiene que contestar en estos días. Creo que tiene tiempo hasta el martes para contestar. Es muy loco todo eso, porque mientras el padre quiere llevárselo a Europa, el pibe vive en la pensión del club, ¿viste? Claro. Qué locura, ¿no? Un chico de 15 años que bueno, ¿sabés? Lo que hacen en el fútbol europeo es muy loco también, porque ¿cómo podés saber, después de semejante despelote, que el pibe se banque toda esa presión y juegue bien, ¿no? 15 años no, tiene. Si tiene condiciones. Pero la cabeza años, le tiene que explotar. Pero no te tiene que explotar, por ejemplo... Hay hincha de Vélez que lo están amenazando que le quieren romper la rodilla porque si se va del club. 15 años, es un nene. Está bien, ¿viste? Pero esa es la edad justa, porque a partir de los 16 no pueden ejercer la Claro, por eso el robo es ahora. O sea, es justo en la edad. ¿Qué pasó con Benjamín? Con Benjamín pasó eso, que 15, 20 días antes de que cumpla los 16 años hizo la operación. Bueno, pero ahí venía de familia de futbolistas, bueno, que conocían bien, el paño. El pibe vive en la pensión del club y el padre está negociando con un equipo italiano, todo al mismo tiempo. Es muy loco eso, ¿viste? Es muy loco. Está bien, pero si tiene condiciones a los 15 años... Pero es una injusticia para los clubes, sacalo a Vélez. Es una injusticia para los clubes que lo formaron, porque el chico tendrá condiciones. Pero al mismo tiempo es donde jugó también, ¿no? Bueno, pero a ver, entendamos esto. Hay un problema en Vélez, que no hay una comisión directiva que fiscalice ese tipo de cosas. Si vos ves un chico, a Vélez, tenés razón. Si vos ves un chico que tiene muy buenas condiciones, atalo de alguna forma, hacerle un contrato, un precontrato, hacerle al Racing no le ha pasado. Ponerle una cláusula de salida, armar. Es verdad que le pasa. Entonces, a Vélez nada más. Ya te pasó. ¿Por qué le pasa con Garré? Y le pasa porque son muy burros. O sea, es un club de hockey, de básquet, de cualquier cosa, tiene 50 hinchas y no le interesa a nadie. Hay gente adentro, es verdad, lo que vos decís, un problema que pasa en Vélez, y que hay gente en el club que dice ser del club que no es del club, ¿me entendés? O sea, que cuida su interés, no el del club. Que está haciendo negocio, decís vos. Que está haciendo negocio, te digo, porque yo lo he visto y lo veo en el interior con las inferiores. Está el tipo que va a buscar jugadores y va a buscar determinados jugadores y no avisa, no hace una prueba. ¿Me entendés? Porque vos en una prueba llevas y tenés que llevar a varios. Los tipos no hacen pruebas y la hacen de callado. Hay todo un negocio por detrás con las inferiores, con los juveniles. Entonces, esos mismos tipos los tienen en Vélez, usan a Vélez, porque hoy Vélez, como, digamos que en inferiores funciona bien o que está bien visto. Los pibes quieren ir a Vélez, entonces ellos lo tienen en Vélez y de ahí de Vélez lo venden, lo sacan de Vélez con el tema de la patria potestad. Es verdad que Racing tiene una política bárbara de inferiores, no le pasa esto. A ver, con relación a las pruebas... Lo que ha vendido Racing es increíble. Sí, bueno, lo que, con relación a las pruebas, pruebas hay siempre, Narión. Siempre. No, pero bueno, ya sé que hay pruebas, pero el tema que está arreglado, a ver, Marcelo, si vos haces una prueba, si yo vengo mañana acá, no sé, o a Ramos Mejía, voy a hacer una prueba de jugadores. Acá no, hacen figurar una prueba, ¿me entendés? En realidad van a buscar a dos o tres que ya lo tienen marcado, que es un negocio. ¿Cuánto hace Pastorini que no ves una prueba de jugadores? ¿Yo? Sí. Creo que la última vez, si no me equivoco, fue en Chelobuco. Bueno. ¿Te acordás cuando fuimos... Iban a hacer una prueba ya, ¿no? ¿Y quién la hizo la prueba? Sí, sí, sí. El hecho no de él. Ah, mira. Y con todo el equipo de bueno. ¿Y cuántos pibes había? ¿Sabes cómo son normalmente las pruebas de muchos clubes? ¿Sabes cómo son normalmente las pruebas de muchos clubes? Una farsa para cumplir con una formalidad. Un poco lo que dice Claudio. Casi obligatoria para los clubes de probar jugadores. Entonces, para empezar, te prueban a los pibes un rato. 10, 15 minutos. Sí, es decir, para esos técnicos, Messi o Maradona no hubieran llegado, porque si ese día andaban descompuestos, andaban de mal humor, jugó, no le llegó la pelota. Le erraban a la pelota, no pasaban la prueba. Segundo, te lo ponen a jugar con equipos ya formados, que son los clubes, los que ya están en los de las categorías, por lo cual esos pibes no tienen posibilidad de competir contra los otros. Y en el final, lo que ocurre es que solamente entran los que tienen el acuerdo, el arreglo. Salvo que se vaya un monstruo, que entonces no son tarados, no lo van a dejar ir. Pero es un monstruo absoluto. ¿Pero qué hacen primero? Primero lo echan y después lo hacen volver de la mano de otro. Esto funciona en todos lados así. No, en casi todos lados así. A ver. Yo he visto miles de pruebas, he participado en Macu cuando era más joven, ¿no? Cuando era trabajar, cuando jugaban inferiores. ¿Qué sé yo? Yo he visto llegar a Ferro, qué sé yo, micros y micros de muchachos que venían a probar. A probarse, dentro de, sí, pero eso es otra época, ¿no? Después, cuando fue lo de Chacabuco, la prueba que se hizo también la viví. Pero hablas de un caso que es Lecho Radel, que vos decís que trabaja muy bien, por ahí es un técnico quizás. Ya sabe a dónde va. Ya sabe lo que hay. Yo, por ejemplo, veía las prácticas. En Chicago, por ejemplo, en las épocas. Ni hablar de Víctor Pardo, que entró hace mucho menos. Y las prácticas eran días y días, viendo los mismos pibes. ¿Entendés? No, salvo el que viene y le agarra la pelota, Víctor. El técnico tampoco tarado, ¿no? Va limpiando de entrada. Pide que lo ves que no tiene ningún tipo de condición y viene porque les gusta, bueno, sigue jugando porque te gusta, pero no puedes jugar en ningún grupo profesional. Los técnicos lo ven, te queda en la mitad, te queda el 20%, ese 20% tiene que probar y probar. Víctor Pardo, por ejemplo, te los probaba 2 o 3 meses a los jugadores. ¿Por qué? Porque tenía ganas de laburaba. Te los probaba. Fichaba a los que tenía que fichar y te dejaba sin fichar un grupo y seguían en el club. No había más cupo para fichar, ¿no? Pero él les veía condiciones, entonces no los dejaba ir. Y a veces hasta. Obvio, no le decían para que no se raje. Entonces, al cuando llegaba. Lo que yo le cuento es de Víctor Pardo, ¿no? No podían jugar. No podían jugar, pero seguían practicando. ¿Entendés? Por ejemplo, a ver, como ponían en las ligas. Como ejemplo, yo cuando yo estaba en novena, me enteré casi a fin de año que yo no estaba fichado. Ya me hicieron eso. Estabas esperando jugar y no podía jugar. Jugaba, la rompía. Pero tampoco hubieras podido. Pero yo no jugaba, entonces yo jugaba en los torneos de la liga y no jugaba en el torneo de la liga. Y faltaba, qué sé yo, 2 meses para terminar el año. Y las selecciones, les puedo decir que hoy en día es un arquitecto que me genera laburo, que me da obra. Pero entonces lo encargo, ¿qué no? Me dice, mira, la verdad, yo te veo condiciones, yo, pero no me daba el cupo para fichar, qué sé yo, entonces este año no te fiché, por eso no jugaste ningún partido. O sea, yo lo viví. Me quedé, bueno. Pero el técnico lo hacía para proteger a Ferro. Sí, ¿me entendés? Si le hubieran portado un pito de Ferro, dice, andate y estabas. Bueno, está el equipo completo hoy, Porque llegó la casa. Muy buenas noches. ¿Quién está? ¿Lo vas a dejar ya? La reunión. ¿Tenés el menú de la reunión ya? El menú de la reunión, ¿lo tenés ya? ¿En qué lugar de Córdoba? Escuchame. Siempre el mismo. Bueno, ese. Acordate que tenés que mandar la ubicación al grupo al grupo Barrilla. Muy bien. Bueno, Noli, hasta la próxima. Bueno, nos vemos pronto. ¿Cómo andabas, qué? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, ponemos un temita. Claro. ¿Cómo? Veste para Noli, como sí, últimamente. Solo un momento. Si solo hay un destino al que puedo llegar. saber cuál es el camino. Y así nada más. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Vas a estar allí. Tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad. Es solo un momento. Una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más. Es solo un momento. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar. La última mirada hacia atrás, saber el camino, y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás, yo quiero saber. Estás escuchando Radio Parrilla. Bueno, muy bien, ahí estábamos escuchando entonces un momento. Solo un momento, Vicentico, ¿no? Solo un momento. Ahora que me puso la pantalla al revés, tengo que adivinar. Antes yo colaboraba. Ahora tenés que demostrar si sabés o es todo chamullo. El estado lo armé a conciencia o no. Igual podríamos poner un espejito de bicicleta. Está difícil, algo. Está difícil acá el. Oye, estaba parado y me pasó una vez si hubo puesto el espejo. El tipo, ni pelota, sí que sabe, sí que está roto, no le doy bola, pero. Ni paró. Yo estaba parado y él pasó. No, en el auto. No, yo en el auto. Pasó otro y me dio vuelta el espejo. ¿Viste? Tratá de que no sea un taxista, porque viste el azul. No, si te le enojás, viene y te agarra machetazo. ¿Pero viste el que le pegaba piña al vidrio blindado? En Puerto Madero, ¿lo viste ese? No, vi que le rompió los dos espejos a pero ese no era taxista, ese no era. Y el otro, el que se bajó y le dio una paliza, pero le dio una paliza al tipo. Esas reacciones automovilísticas es que la gente por otro problema. Claro. Porque hay gente que insulta desde que se sube al vehículo hasta que se baja. Exacto, pero no pega. Pero que insulta. No pega porque nadie lo enfrenta. No, bueno. ¿Está mirando a mí? No, pregunto. No digo. Parece que venía el taxi driver. Es verdad. ¿Estás hablando a mí? ¿Pero para qué? ¿Cómo por qué? Y si un día te encontrás con un loco más loco que vos, con un arma y te metes... Un camionero el otro día y me bajé también. Y no lo boceamos de pedo. ¿Cómo fue eso? Y el tipo clavó y no arrancaba. Le digo, escúchame. Le toca bocina. Pero vos no te bajás del auto. Yo me bajé del auto. ¿Pero por qué te bajás? Si el tipo se bajó, no me voy a bajar. ¿Y qué pasa? Yo tengo una pregunta. Si el tipo es un D'Alessio cualquiera que saca un arma y te mete un tiro. Lo felicito. La verdad que me vendría muy bien. Bah, no seas pelotudo. Mira, te tuve que aplicar el... Escuchame, no es así. Estamos hablando de todas las personas, no de casos particulares. Yo estoy todo el día en la calle. Te cruzás con cada pelotudo. Yo también. Pero una cosa que vos... A ver, yo voy manejando y digo, pero mirá este... Está esto, mirá este otro, pero no lo grito por la ventanilla en general. A veces... Con sí. La cerrada. Claro, pero para mí más que para el otro. Alguna vez me pasa. Podés gritarle, pero nunca de ahí no. Te vas a bajar y pelear, porque no, bajar, no está la cosa para eso. Me pasó una vez y dije, no, no lo tengo que hacer esto. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, me pasó al revés que él. Íbamos acá en Ramos, iba solo, pasando, creo que la Avellaneda, pasando Avenida Mayo. Claro, había Ramos siempre es un lío, sí. Es como si vas por el centro. Una cola impresionante. Estábamos a ponerle a 4 cuadras de Rivadavia. Y yo, en la cola. Y el tipo de atrás tocaba bocina como si... pero una cosa, pero ya insoportable, ¿viste? Entonces llegó un momento que me cansé y empecé a gritar, pará, tocaba bocina, flaco. Le digo, ¿no ves que está todo parado? ¿Yo qué cree que huele? O sea, no tengo manera de salir de acá. Y ya en un momento me hizo perder los estribos. Me bajé y me los fui hasta la ventanilla. Oh, disculpame, empezó a decir, ¿viste? Ah, bueno. Entonces fui, arrancó la cola. Fui, abrí el capó y me quedé unos 7-8 minutitos mirando el motor del auto. No me arranca, le dije, esperen un rato. Y los dejé 10 minutos más esperando. Claro, claro, pues había coche estacionado de los dos lados. Porque reaccioné en un momento, dije, sí. Ahora te la vas a comer peor. Te puteo hasta en japonés. No, calladito la boca. No, no, obvio. Ha pasado. El tipo callado se cayó la boca y no habló más. Porque aparte, cuando se bajó del gol, un grandote. Si me lo hacía a mí, te puteo hasta en japonés. Bueno, me vas a putear toda la vida porque te lo hago el doble. ¿Me entendés? Porque para qué no me tenés que tocar bocina. Si está todo el tráfico parado, no bocina, ¿para qué toca bocina? No soy bocinero, no toco bocina. Yo eso lo hago a veces, de arrancar. Pero si veo que hay alguien que está hecho un pelotudo. Igual no lo volví a hacer, me di cuenta que no tenía que haberlo hecho. No, más vale. Porque no sabés quién te encontrás después. Mira, a lo sumo puede haber una trompada, salvo un golpe mal dado que alguien se caiga de nuca y se mate. Pues mal, ahí no pasa. El problema es si alguien tiene un arma. No, es que, ¿cómo sabés? Porque en Estados Unidos. No es que la gente es más loca, la gente tiene el arma a la mano, claro. Y encima tienen fusiles automáticos. Bueno, hay un amigo en común. Pará. Hoy estamos hablando de Estados Unidos. Pasó en Brasil el otro día que acribillaron una familia, muchacho. O sea, pasó no, acá. El que fue por error, decís vos. Por error. Por error. La policía. Bueno, como. Claro. Bueno, pero eso es. Te podés comprar un fusil automático por internet. Mirá, una cosa es la policía. Claro. En un caso, un amigo en común que tengo con Fabián, que es Carlos Fabro. Sí. Carlito es taxista. Y Fabro, un tipo, es más bueno que el ASI. Porque tranquilo. Es capaz de dejar la vida por cualquier conocido, amigo, ¿no? O sea, olvídate. Ahora, cuando pierde los estribos, es irreconocible el tipo. Entonces, un día subimos al auto, primamos la cancha con el auto de él. Y yo, ¿qué es eso que tenés ahí? No, esta es la cachiporra de mi viejo. Claro, la cachiporra, viste cómo son, cortitas, pero que te dan con eso y te rompen el valero. Y ¿para qué tenés esto? No, pues yo tengo un problema en la calle. Digo, no lo tenés que tener. Además, sos trabajás en un transporte público. Claro, pues. Digo, no tenés que tener esto, le digo. No, ¿por qué? No tenés que tenerlo, haceme caso, porque vos estás loco, le digo. Entonces, vas a bajar con esto, vas a matar a uno y vas a ir preso. Yo no te pienso visitar. Olvídate, porque no olvidás que me toquen todo, a que me metan los dedos por todos lados, porque vos estás loco y metiste un... O al revés. Un machetazo uno en la cabeza. Baja con el obvio, claro. El otro tiene un arma. Exacto. Y el otro ve que le va a pegar con un palo. Entonces, bueno, le fui hablando hasta que un día me dice... Dice, verás que no llevo más la cachiporra. ¿Porque te hizo caso porque le pasó algo? No le pasó nada, la dejó. A la semana me dice, no sé si estoy contento o triste de que no llevaba la cachiporra. Porque se ve que sin querer encerró a un ciclista en una avenida allá por Recoleta, sin, pero no lo hizo a propósito, bueno, es un tipo desconsiderado realmente, ¿viste? Pero bueno, y se ve que cerró un ciclista y ni se dio cuenta. Y el tipo lo empezó a insultar y lo siguió, y él estaba como una chica de pasajera. Lo empezó a seguir, el tipo lo insultó, dice, como 20 cuadras. Y cuando frenó, que no le quedó otro lugar, vino el otro y con la cadena de la bicicleta, ¡prua!, lo rompió todo el espejo. Y como estaba la bicicleta al lado, que no podía abrir la puerta. Dice, si hubiera tenido la cachiporra, le rompía la cabeza por la ventanilla. Dice, bueno, te salvaste, le digo, pues estarías en cana ahora. Caso, ¿no? Estarías en cana, sin espejo y en cana. En calle San Martín, en Microcentro, que hay un estacionamiento, había un pibe con la banderita para que entren al estacionamiento. Se para un auto, ¿sí? Casi que cubre tres cuartas partes de la entrada del estacionamiento. Se había hecho la cola. Viene un auto atrás que quería entrar al estacionamiento. El pibe del banderillero, que quería hacer entrar cliente, le empieza a pegar a la... Le golpea al auto, ¿viste? Y le dice, flaco, ¿no ve que no puedo avanzar? Le dice el tipo. ¿Viste? Y le sigue golpeando el auto. No puedo avanzar, esperá, ahora lo que espere que ahora va a entrar. Le golpea la tercera parte, se bajó con un arma, eran policías, eran dos policías de civil. Bajó, le sacó un arma, le dijo, ¿no me entendés que no puedo avanzar? El banderillero, te juro, temblaba, pobre pibe. Pero esas boludeces, decir que no pasó nada, ¿viste? Pero se le llega a escapar un tiro al pibe, ¿me entendés? No, hoy no está la cosa para... Escuchame, ¿no le? ¿Qué? ¿Viste que le pedimos la ubicación? Sí, yo lo vi. Sí, pero me manda a la cancha de Chicago, me manda una... Este aprendió a poner falsa ubicación ya. Así que ya no sirve. Muchachos, estamos viendo, le vamos a decir a la gente que estamos viendo a River, ¿no? Con Alianza Lima. Tiene una particularidad este partido. Ustedes saben cuál es, ¿no? Que Russo es el técnico de Alianza Lima. A los tres en infracción. Si River gana, queda segundo. A ver, Pastorini, ¿qué particularidad tiene este partido? Estoy alejado de todo esto que es la Alianza. No, una el técnico, que es Russo. No, boludo, no hay gente en la cancha, muchachos, porque River está... Ah, es el partido sin público. De Gallardo, no sé de qué. No, la del Boca-River. La del Boca-River está vacía la cancha. Yo me doy cuenta enseguida. Vos te diste cuenta al toque, tenés razón. El último partido. Es cierto, no hay nadie. Después va a haber público. Vamos con un tema. ¿Vamos con un tema musical? Vamos con un tema. ¿Flaca? Bueno, dale, vamos con Calamaro. Tus puñales por la espalda. espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Creo que la frase de la, del sí, gobierno Menem, esta frase es la identificación del gobierno Menem. Yo pregunto, la de Macri, una el gobierno macrista en una frase, ¿será pasaron cosas? Y tendría que ser, como de la Rúa, es que lindo es dar buenas noticias. También. ¿No? Porque es así, esa frase de que lindo... O tengan fe, vamos por el buen camino. Este es el camino, tengan fe. Porque, un día antes del... Claro, por eso digo, porque... Bueno, ¿cuál será la que suena... recordemos a Macri, ¿no? Qué lindo es dar buenas noticias. Estás escuchando Radio Parrilla. Parece un tipo que es una religión en vez de un gobierno, ¿viste? Porque, ¿cuál? Y porque él dice, tengan fe que este es el camino. Macri. Cada uno tiene su fe, estamos nosotros, los católicos, los judíos, los musulmanes. Pero imagínate que vos te operás y le decís al médico, ¿qué pasó, doctor? Y pasaron veníamos... Escuchá, ¿eh? A ver si podemos escucharlo. Bien, pero de golpe pasaron cosas. Yo venía pisteando como un campeón, y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. ¿Pensás que fueron muy optimistas cuando recién asumieron? ¿Pensaron que esto... estaba un poco mejor de lo que estaban, ¿verdad? Un poco sí. Tenemos que también valorar lo que logramos, la revolución que hemos hecho en estos 2 años y medio. ¿Qué falta de la recomposición de los servicios todavía? Y faltará un tercio. A ver, todos tenemos que poner una... Pero también es muy difícil, Jorge, es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? No tenemos energía porque hay muchos que en invierno están en su casa y consumen de más y no se abrigan. Mira sus ojos, trata de hipnotizarte, pero no sanamente como se hace en Las Vegas. Yo no estoy acá por la plata y por la fama. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Veníamos bien, pero pasaron cosas. ¿Qué cosas? No sabemos, pero pasaron. Pasaron todas las medidas que ellos tomaron. ¿Está diciendo el tipo que tiene que evitarlas o proponerlas? No es el que las cuenta, no es ni el periodista ni el opositor. Claro. A mí me parece que la frase, porque es un poco del liberalismo, ¿no? El pasaron cosas, porque como las fuerzas económicas... Claro, me hizo reír como en el discurso del CIPEC. CIPEC me suena a una obra social, no sé qué joraca es, sinceramente, ¿no? Pero es el Centro Industrial Pepe. Bueno, el CIPEC, donde habló Macri y habló Patricia Burrich y dijo que no quería volver al país el 60%, ¿no? Porque está en el del 58%. Y entonces dice que hubo tibios aplausos, ¿no? Pero dice, según una crónica de creo que leí en perfil, decía que habían aplaudido tibiamente a Macri, pero también habían reprochado la falta de propuesta de la oposición. Pero pará, flaco, que hace 3 años y medio gobierna este. A este le tiene que pedir cuenta, no a la oposición. La oposición no gobierna. A ver, lo que yo no entendí de esa reunión, ¿cómo viste que la primer mesa se pagó 830 mil? ¿Es una campaña? ¿830? Claro, no, es para recaudar, no sé para qué lo usan. 830 mil mangos tenés que pagar la mesa primera y vos ahí podés elegir que venga un ministro a tu mesa. Te hacen beneficencia para el PRO. No, la hacen para ese CIPEC que no sé qué apoyan, no sé, tienen tecnología, no sé qué carajo hacen. Pero pagas 830 mil mangos la mesa y tenés el derecho a invitar a un ministro y todo eso. Resulta que los que pagaron toda esa guita son todos los que son amigos del gobierno, pero que no apoyan al gobierno en nada. Empresarios, todo. Que ellos quieren, viste, controlar los aumentos y todo eso. Y los tipos pagan 8.30 para estar ahí, pero no le apoyan. No lo apoyan en nada, ni siquiera en los aplausos, en nada. En eso. No, porque vos decís, bueno, si todo el empresariado apoya a este gobierno, decís, bueno, che, no aumenten los precios. Claro. Por ejemplo. Que dice Vázquez. Mórfense la pérdida. No, si le tenías tanto miedo a Moreno, apoyá al que no te pone a Moreno. Pero bueno, no, el empresariado es incorregible, ¿no? Porque yo creo que se portaban mejor con Moreno que con este gobierno que es supuestamente amigo. Ahora, si vos no podés vender, en este gobierno vos no podés vender y en el otro gobierno sí podía vender, ¿en cuál te fue mejor? Cuando dicen que él gobierna para los ricos, Macri, yo digo que no gobierna para los ricos, porque los ricos también tienen menos plata. Gobierna para algunos ricos. Para los amigos. Para los amigos y para algunos ricos. Claro. Que los amigos son ricos, ¿no? Y para otro tipo de rubros. Rubro más pesado y rubro a largo plazo, porque el tipo te está gobernando para energía, para todos esos rubros que es en el futuro seguís, eso no se va a terminar nunca. No es que es un negocio que le da, no, a ver, yo te doy un negocio a vos que va a durar 2 años, porque sos amigo mío, te doy, bueno, a los 2 años se te terminó el negocio. No, los tipos apostaron, los amigos y él apostaron a negocios, a la energía eólica que es el futuro, ¿me entendés? A largo plazo, es decir, por más que Macri no gane y venga otro gobierno, los tipos están metidos en el futuro. El tema de la energía eólica lo va a meter preso a Macri, con eso va a terminar preso él y varios más del gobierno, porque han hecho todo un traspaso de manos para quedarse con toda la energía eólica. Que por otro lado, no hay ningún país del mundo desarrollado que utilice la energía eólica. Digo, porque es muy cara, produce mucho menos, y generalmente todas las pruebas y los desarrollos lo hacen en los países más pobres del mundo, como en países de África, en algún país asiático, no en los países desarrollados. No hay energía eólica. También, eso también es una mentira. Para zonas como la Patagonia, tiene no, futuro. No la tiene, ¿entendés? No lo tiene. Tener, a la no larga lo tiene. Lo va a tener, vas a ver. No lo tiene. No lo tiene. No va a tener. En el futuro lo no va podés tener. Parar la energía que se generaba con el carbón para poner la energía, para empezar a construir la eólica. Y pararon Río Turbio. Esos son negocios particulares que ellos han hecho. Pero tiene futuro. Olvídate que tiene futuro. La energía solar tiene futuro. Olvídate. Eso no es energía solar. No. Eso es energía eólica. No es lo mismo. No, por eso la solar la han hecho también. Están en los dos metidos. Están en la eólica. Y en el norte están con la solar metidos los tipos. Y los amigos de. Están con el tema del litio. Sí. Son todos negocios. Uno de los que propone el litio es uno de los que está en el negocio de la compra de los títulos y los ingresos en la universidad en Estados Unidos. Con los famosos. Uno de los empresarios es ese. Argentino. Claro. Argentino estadounidense, ¿no? Todo este es parte de un negocio para ellos. Pero por eso te digo, pero el tipo apostó a grande, no es que se fijó en negocios que no van a ser rentables, son negocios perdurables, no que porque mientras yo sea presidente, no, me voy de presidente y mira, acá básicamente sigue. Lo que están haciendo, y si queda para otro tema después de la música, pero tiene que ver con la causa de los cuadernos, es una causa armada para meter presa a Cristina y para quedarse con todas las empresas del país. Es un país donde un fiscal se niega a declarar y otro se arrepiente. Y otro que está enojado porque no lo toman como arrepentido. Y otro juez que falla contra la ley de alquiler y tiene inmobiliaria. Esto es increíble. ¿La escuchaste esa? Yo sabía de la inmobiliaria. Esto parece hay uno de los jueces que viste que rechazaron, le hicieron el amparo. Y no se declaró incompetente. Claro, se tenía que haber excusado y el tipo tiene inmobiliaria. Esto parece chino, ¿no? Es increíble. Pero lo de los jueces. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todo les chupa un huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo quiero mirarte ver. Es que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr. Es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73, no conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas, y ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Y ven miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero, solo algunos persiguen la claridad, otros todo les chupa huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasa, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Escuchando La Mancha de Rolando, chino, ¿no? Eso es lo que estamos escuchando. El DJ que hoy es el señor Pampillón, ¿eh? Yo le propongo, pero elige el señor, ¿eh? Bueno, nos queda media hora de programa. ¿No dijiste, Pastorini, qué es lo que vamos a comer esta noche? Una mañana lluviosa, el dueño de casa, cuando puede escaparle a la parrilla, le escapa. Sí, bueno, hoy vamos a usar el... Pero hoy llovía como loco a la mañana. Sí, fue iba a llover como loco, sí. No llovió nada. Una garúa fue. No, no, aparte pedí aprobación y aprobó, así que no hay reclamo. ¿Aprobé porque? Dijo aprobado. Aprobado porque vi que ya lo tenías encaminado. Y llovía como loco, digo, se me mojó la leña. Llovía como loco, el cacho, no sí, llovió. Acá, yo salí a las 7 de la mañana. Acá llovía mucho, 8 de la mañana, 8 y media, llovía mucho acá. Sí, llovía bastante. Y a la noche cayó mucha agua. A la madrugada, sí, mucha, sí. Tentábamos con la leña. Mojada, sí, la pólvora mojada. Bueno, entonces, ¿qué vamos a comer? Las costillitas como... Hablale ahí, si mejor. Costillita de cerdo la riojana, señor. A la riojana. ¿Está marchando eso? Sí. No, todavía no. Ah, bueno. Todavía no. Lo que están son las intenciones. Sí. Si después pasan cosas, lo comemos. Claro. Ah, muchachos, eso ya hace 40 minutos, 50 minutos estamos comiendo. Yo recién escuchaba, que mientras me fui a organizar allá, que hablaban en la tanda de Centurión, que lo habían puesto. ¿Cómo fue que dijiste vos, creo? Lo mandaron al matadero. ¿Sabes quién mandarte al matadero? Que juegue uno que puede salir campeón con el que se está yendo al descenso, esté perdiendo 3-1. ¿El campeón? Sí, y te hagan debutar a un pibe delantero para que te salve. Eso es mandarlo al matadero, justamente Nueva Chicago Quilmes. Claro. Donde Perazo manda al pibe. Lucas López, que no jugó nunca, lo manda a jugar. Y lo mete faltando 10 minutos. No es que se lesionó a alguien y lo metió en el primer tiempo, todo el segundo tiempo. Eso que hizo el técnico es una vergüenza, porque el pibe no tendría que haber sido parte ni del banco de suplente en esta situación. Sin embargo, el tipo, ¿qué hace? Toma medidas todo el tiempo demagógicas. Entonces, cuando la gente pide a Gomito, hace el cambio y lo mete a Gomito. De visitante no juega nunca, ¿por qué? Porque no hay visitante y la gente no lo pide. Claro. No lo van a pedir. Claro, no lo van a pedir los locales. No entra. Entonces te juega de local. Cuando la gente empieza a putear porque el equipo se lo ve mal, lo mete a Gomito. Y lamentablemente lo que ocurre es que el equipo anda peor después. Porque el Gomito. Pero no putea porque está Gomito. Claro, se la morfa porque lo hicieron meter a Gomito, entonces se tiene que callar la boca. Pero la verdad es que comete errores gravísimos. Gravísimos. ¿Y qué me decide Pagani que lo quiere a Gorosito en la selección? ¿Pero para qué? ¿La parte distractiva del equipo? ¿Para qué parte? No, lo quiere el entrenador. En la... Pero para hablar al micrófono, para, ¿cómo? Horacio Pagani dijo que quiere, viendo la campaña que hizo Gorosito en Tigre, dice que está para reemplazar. Ya debe estar con problemas de ¿cómo se dice? De, lo nombró a Pastorini, sí, una noche. De estereoesclerosis o algo. ¿Lo nombró Pastorini? Al padre. Nombró a Pastorini. Bueno, se equivocó. ¿Pero por qué lo nombró? O sea, pensaba que yo era mi viejo, entonces me nombró a mí. Era el cumpleaños, ¿no? Tu cumpleaños era. Saludó al gran Win Derecho Pastorini. al centro de la gente. Se acuerda del padre. Pero escúchame. Ahora. No, la referencia se la pena. Vamos a contarla bien. Nosotros estábamos viendo el recital de Ariel Ardit, nuestro querido cantor de tango número uno de hoy. Ser número uno del cantor de tango en Argentina, como. Por supuesto. Mejor cocinero de arroz en China. Intendente Quilme, claro. Y en una mesa cercana a nosotros estaba Alfio Basile, Horacio Pagani, Babington y el cuarto. Merlo. Mostaza. Claro, era, viste, claro. La delantera campeona del mundo. Y nosotros estábamos y Karina se acercó y le dijo a la mesa que lo saluden a Pastorini. Y el dato equivocado para mí lo manda el Coco. A Pagani. Pagani le pregunta a Pastorini, me suena. Pastorini también, Pagani lo puede haber visto, mi viejo. Pero le sonaba, el que te puso pero de delantero fue Basile. Y puede ser porque jugaron en contra. Exacto. Entonces, bueno, mandó saludos Pagani para el cumpleañero Pastorini, que está ahí, un win derecho. O sea, después de esa cena de champagne y todo eso, dijo que quería Gorosito. Sí. Está bien, está claro. Sí, no. Es un tipo que le gustan las salidas, las chispas, ¿no? Y está bien, con Gorosito va bien para eso. Con eso anda bien Gorosito. Para el baile, decía. Esa campaña de Tigre que fue tan buena, ¿de quién habrá se sido? Pero se fue el descenso. Pero salió cuarto, si le sumás los puntos de Gorosito... Salió cuarto. Y no le alcanzó, perdió lo que no tenía que perder y se fue al descenso. ¿Qué crees que te diga? Fue para salvarlo del descenso. Está ¿lo bien, salvó? Pero ¿tenés algún animal? Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Lo conozco. Es manifiesta. Te hago una pregunta. ¿Fue a Tigre a salvarlo del descenso? Sí. ¿Lo salvó? No. ¿Qué crees que te diga? Ya está. Tuvo un paso. Estuvo un paso, pero no lo salvó. Pero dirigió San Lorenzo. ¿Y qué pasó? Pero fracasó en todos lados. Y ahora va a arrancar con Tigre. Y van a ver lo que va a pasar. Demasiado subjetivo todo, muchachos, no... ¿Cómo subjetivo? Los números, le fue mal en todos los clubes que tuvo, Argentino Junior. Pero yo... Esta tiene que haber sido la mejor campaña. Yo creo para que... fue la de Chicago la mejor. Bueno, pero yo digo, ¿está para la selección? No, yo no. ¿Pero qué? Yo no creo que esté para la selección. Pero si no estaba para la selección, el que estaba antes. Pero perdóname. Sampaoli. ¿Scaloni está para la selección? No, claro. No, tampoco. Y Sampaoli tampoco estaba. ¿Estaba para la selección? No. ¿Qué sé yo? ¿Se acuerdan de por lo menos tiene más, por lo menos tiene mayores méritos como técnico Sampaoli que Gorosito. Entendamos que el hecho de sacar resultados no te hace ser un gran entrenador. ¿Eso por cuál? ¿Y el fracasar siempre sí? Sampaoli lo decís. ¿El perder siempre sí? Porque en algunos te puede ir bien, en otros te puede ir mal. Escúchame, ¿ustedes se acuerdan que a Sampaoli me lo discutieron cuando yo decía que era una locura pagar la salida en Sevilla, todo eso, en la vieja casa, no, yo te en la vieja casa de Cachito? ¿Allá en Porredón? Allá se los dije, era una locura por ese tipo pagar la salida del club para que dirija la selección. La rescisión del contrato. Y quedó, sí, pero, quedó demostrado. Pero y ustedes decían que no, que era el fútbol, que... No. En definitiva, a él le había ido bien con Chile, o sea, había armado una buena selección, daba la impresión de ser un tipo instruido y preparado como para eso. Y después fue un desastre la selección argentina, la verdad que es, en eso te tenemos que dar la razón, pero el y fútbol bueno, tiene y esas, vamos cosas. A caer esas cosas. A eso voy. El fútbol tiene esas cosas. Pero, hoy te juega River contra Riestra y no sabe cómo va a salir. A ver, escuchame una cosa. Ahora, escuchame una cosa. Si vos contratás una empresa de estas excavadoras, de estas máquinas que vos contratás, ¿no? De las topadoras y las palas y todo eso. Y los tipos cada vez que vienen vuelcan la pala, ¿viste? Mecánica, vuelca el tipo porque la maneja mal. ¿Me entendés? Te rompe el muro perimetral en vez de levantar la piedra que tiene que levantar. ¿Lo seguís contratando vos? Me imagino que no. No Si no pasa. Levanta el micrófono. No pasa. Sí que pasa por ahí, pasa por los resultados. Pero aparte, porque si a vos le va mal, cada vez que trabaja para vos, vos no lo contratás más. El fútbol tiene esas cosas. El fútbol tiene eso que. No, el fútbol tan... tiene que un tipo que tiene mucho éxito, un día le va mal y vuelve a tener éxito. Siempre salen campeones los grandes, no. No siempre salen campeones los grandes. No. Quizás en este segmento de últimos torneos. No, sí. Salió campeón Racing ahora. Que es un grande, el más grande de todos, el número uno. El grande número uno. Digo, atendeme. Para el la primer selección. Grande del fútbol argentino. Para la selección nacional no tiene que ser un técnico íntegro, no solo de la propuesta, sino de la conducta, de la exigencia. Primero de todo. Pero la verdad es que Sampaoli la cumplía todas esas. Tal vez Gorosito lo hace jugar bien al equipo. El tercer equipo de España, el cuarto equipo. No, pero además salió campeón de la Copa América de Chile con Chile. Y Chile jugaba mejor que Argentina. Vamos por parte, muchachos. Las cosas hay que hacerlas bien de entrada. Y la cabeza tiene que ser fundamental. Si hoy tenés de presidente de la AFA a un impresentable. Y bueno, que por no eso. Tiene dos dedos de frente. Por eso. ¿Qué podés pensar? ¿Que la Argentina va a tener el mejor fútbol del mundo? No, el no, mejor ya lo sé. No lo va a tener. Imagínate que nombran, o sea, al técnico y después al manager. Ideas. Yo creo mucho en los futbolistas, en lo que se han preparado, en lo que son técnicos, y te puede ir bien, mal. Claro que te puede ir bien, mal. Entonces, yo lo entiendo. El fútbol tiene esas cosas, pero primero de todo, la cabeza tiene que ser fundamental. Y la cabeza acá está un impresentable. Y bueno, por eso te digo, más vale, si nombraron al técnico de la selección y después nombraron al manager Menotti después de que estaba el técnico. Tendría que haber sido al revés, primero el manager y ese manager elija al técnico. Más vale que los resultados van a ser terribles. Realmente sí. Pero de ahí a proponer Gorosito, porque ya no... Pero no puede poner un técnico, no, a ver, ¿quién salió campeón en la Argentina? Proponerlo. Menotti sale campeón, ¿de qué venía? Hablale al micrófono. De Huracán. De Huracán, campeón del 73. Sí, señor. Bilardo sale campeón en Argentina. ¿De qué venía? Estudiante. Campeón. Sí. Bielsa, si querés, te hace una gran campaña más allá del Mundial. Después gana las Olimpiadas en forma invicta, sin goles en contra. ¿De qué venía? De Vélez Sarsfield, salió campeón en México. ¿Y antes? De News. Campeón. De News salió y jugaba bien, aparte. Entonces, no es que lo pusieron a cualquiera hasta ese momento. Y digo, el mismo Basile sale campeón. Digo, ¿qué otro tenés en el medio? ¿Quién lo propone a Coudet ahora? Está bien, pero para ahí es joven todavía Coudet, pero sí. Yo lo que digo... Creo que el día que le toque dirigir un equipo, un club que esté... Bien organizado, le va a ir bien. Tuvo San Lorenzo, bien organizado. Bueno, San Lorenzo es muy raro, ¿viste? Porque te sale campeón y después sale último. Es de la escuela de Basile. Tuvo el mejor equipo, de uno Basile, de los. No, no, que son sanateros y por este arman un grupo. Porque Tigre jugó bárbaro. Sí, no, a Vélez, que Vélez, el gran mérito de este campeón de Vélez, tener la pelota. Tigre no se la dejó tocar la pelota, ¿viste? Es del estilo de los técnicos chamuyos. Pero esos chamuyos duran parte de partidos nada más. Cuando te toman la mano no le ganas más a nadie. Claro, pero aparte. Basile, yo creo que sabe mucho más que Gorosito. Bambino Meira demostró que fue mucho más que Gorosito. No como jugadores, como técnicos. Nada, lo conozco, te estoy diciendo. Vi lo que hacía, vi cómo se iba de joda, ¿me entendés? Con los jugadores concentrados. Entonces, ¿cómo? ¿Vos cómo le vas a pedir conducta a los jugadores? Yo soy el primero que te rajás. ¿Cómo armaba el equipo de San Lorenzo mientras era técnico de Chicago? Claro, se iba a entrenar con San Lorenzo y jugaba Chicago en bola, casi nos vamos al descenso. Está todo bien, no mostró nada en ningún lado. Lo mejor que hizo lo hizo en Chicago. No estuvo mal lo que hizo en Chicago. Lo mejor que hizo le salió en Chicago. Eso te quiero decir, ¿entendés? Debutó en Chicago. Debutó como técnico en Chicago, claro. Por eso. Pero eso es un técnico que tiene buenos resultados. A ver, yo critico eso que hizo el otro día. Pero el tipo está segundo en el campeonato. Ahora, bueno, ahora está tercero, Chicago. ¿Y qué le puedes decir? Llegó el año pasado, vino para salvarlo del descenso, lo salvó del descenso. Cumplió el tipo. Arrancó el campeonato, armó un plantel competitivo. Igual entre los que tenía. Jodido. Hay que respetar también eso, ¿no? Está bien, pero yo creo que tiene límites. Y los límites también te lo da el plantel que tenés, ¿no? A veces. Entonces, cuanto menos plantel tenés, más técnico precisás. Eso es una claro. Es como inversamente proporcional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y él tiene un plan A y no tiene plan B. Pero eso no, o sea, él muestra siempre que no tiene variante. Entonces, él juega una cosa. Si no le sale, estás liquidado. Entonces, si vos vas perdiendo, ya el rival no te ataca tanto. Entonces, vos no tenés espacio, no tenés contra. Se le ponen muy difíciles los partidos. A todos se le ponen difíciles los partidos cuando no te ataca el rival. Pero no siempre te va a atacar el rival. Entonces, a veces tenés la suerte de que, incluso de local, vienen y te atacan, y de contra te haces un paseo. Pero cuando no tenés esa posibilidad, que el equipo no se el contrario no se resuelta, no es mucho más que Gorosito. Sí, para mí es mucho más que Gorosito. O sea, el equipo, por lo menos en ese plano, a lo que juega, juega. No es a lo que le sale a los jugadores, no es solo espíritu, digamos, que les levanta el ánimo con el discurso. No, tiene un orden aparte. Claro. Perazo tiene un orden. Te ataca poco, te ataca lo justo, pero si con eso no alcanza, con suerte vas a empatar. Chicago tiene de 4 empates seguidos. Y ahora perdió con Quilmes. Pero tiene un orden en las líneas más o menos. Claro, no, sí lo tiene, ¿no? Sí. No, pero por eso yo, cuando la gente se enoja tanto con Perazo, escúchame, tuviste todo el campeonato primero y segundo. Claro. Entonces no puede ser tan malo el técnico. Si no, no hubieras estado primero y segundo todo el campeonato. Porque tenés un plantel brillante. A mí lo que me llamó lo del lunes es que me faltó ese despertar de esos gritos, porque te pueden empatar, no digo que no. Pero faltó ese fuego, viste, de lo que se estaban jugando, de él desde afuera, hacerle entender lo que estaban jugando, ¿me entendés? No digo que podía haber empatado el partido, que se ve Quilmes. Y tiene un problema empatar. Chicago, Quilmes, que Quilmes todos los segundos. También. En la mayoría de los segundos tiempos se te cae a pedazos, Chicago. Bueno, hay algo pasa, digamos, que eso ocurre, ¿no? Porque estamos con la selfie acá del doctor Suárez. ¿Salió? Nublada. Para que me. Pero no, es media borrosa. Es borrosa. ¿Qué hacemos? Estamos para el último tema. Dale. ¿Qué tema vas a poner? ¿La tenés? A ver, donde guste y cuando quiera lo pongo. Ahí está. Bueno, dale. ¿Te gusta? El tipo elige. No, está bien. Después vamos con. Tus canciones, dijo y sonrió a media asta. Estás enamorando a la tipa equivocada. Y yo ahorrándole el vaso, jugado en el golpe por golpe. Le dije, no veo el problema. Pienso cantarte en la cama. Donde gustes y cuando quieras. Mira que ya lo dice el tango. La vida son 4 días y se pasan papirando. Donde gustes y cuando quieras. Mira que ya lo dice el tango. La vida son 4 días y se pasan patinando. Clavado de los que se definen por brindis, así que le arrimé un cosmopolitan. Va por vos, chica, Sex and the City. Si tu plan es emborracharme, ama el puerto, vas por Ginebra. Soy un caballero bonita. tristeza. Ajá, ajá. Donde gustes y cuando quieras. Mira que ya lo dice el tango. La vida son cuatro días y se pasan patinando. Donde gustes y cuando quieras. Mira que ya lo dice el tango. La vida son cuatro días y se pasan patinando. Llego a tu casa en tu perla negra, quizás. Te advierto, pirata tristón, más vale que sepas besar. Donde gustes y cuando quieras. Bueno, ahí estábamos escuchando. Cuando quiera, donde quiera. No, ese de Diango. Donde gustes y cuando quieras. Bueno, cuando quiera, donde quiera. No sé si era Diango o uno de esos. Bueno, nos vamos, muchachos. Nos vamos. Bueno, nos vamos. Si vos tenés decís, un no, tema de Alberto Cortés. ¿Querés terminar con ese? No, era del otro día. No, ya está. Vamos a preguntarle a Pastorini si va a arrancar el segmento este año o lo. O sí, lo sobre todo si va a arrancar a cocinar. Todavía no se estaba bonita hoy, ¿eh? Tema. Dale, Pastorini. O quiénes van a ser, porque le falta unos cuantos. ¿Qué cosa? Los que vas a hacer. ¿Qué cosa voy a hacer? Él lo explicó el otro día. Va a haber un nuevo segmento. Un nuevo donde segmento. Puede haber alguna. Algo local o internacional. Un poco de intervención de los oyentes. ¿Eh? Así bueno. Que va a ser internacional y va a ser nacional. Vamos bien. A tocar todos los rubros, específicamente la música que. Hemos vivido en nuestra mejor época, digamos, que fue la adolescencia. Muy bien. Entonces, esa es la idea de cotejar y comparar, analizar. Y bueno, vamos a ver si nos acompaña y si nos acompaña la, la audiencia. Bueno, ¿nos vamos con esto? Nos vamos. ¿Nos vamos, Pastorini? Vamos a cocinar, sí. Cerra, Pastorini, nomás. Cerra vos. Bueno, muchachos. Cierre del orto. Un bueno, hito, perdóname, un hito. Sí. Nunca en cuatro años de programa no arrancó a cocinar. No, no. El primer programa y no hay nada. Humo. Ahora pasaron cosas. Que pasaron empiezo cosas. De cero. Que el tiempo es humo. Que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro. Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe.